Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición más de Conserva la Radio, nuestro foro cultural musical. Como siempre, les saluda su anfitrión David Rojas y el día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Así es, David. Les saluda Ronian Chapanta y queremos recordarles que aún deben conservarse a salvo en sus casas y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook e Instagram con el nombre de Conserva la Radio. Asimismo, estamos de muy buena suerte el día de hoy, ya que tenemos a un nuevo compañero para nuestro equipo. Dejemos que se presente ante nuestra querida audiencia. Un cordial saludo. Soy Dylan Cabrera y en esta ocasión les traemos un tema muy interesante para toda la comunidad de colegas músicos en nuestro país. Venimos con información sumamente útil, datos muy importantes y consejos para lo que concierne al montaje de una obra musical. Pues es aquí donde nace la bella música que disfrutamos tanto. Daremos inicio con una obra musical bastante reconocida de la época barroca. Tenemos con ustedes la obertura de la suite orquestal número 2 de Johann Sebastian Bach, interpretada por la Netherlands Bach Society bajo la dirección de Shunsuke Sato y su actuación en el violín, y Martin Ruth en la flauta traversa. Thank you. Bien, Dylan, ¿pudieras explicarnos de qué se trata todo este proceso del montaje de una obra musical? Pues bien, esto consiste en varios pasos a tomar en cuenta para poder ejecutar una pieza musical de cualquier estilo. Lo más importante para montar una obra es tener el tiempo, la paciencia y sobre todo la constancia suficiente para poder hacerlo. Aunque tener un lugar sumamente tranquilo también nos puede ayudar y ser de gran utilidad. Por ende, nuestro esfuerzo nos dará como resultado final una interpretación de calidad que sea del total agrado tanto para nosotros mismos como intérpretes como para la audiencia que nos escucha. ¿Y qué sería lo más esencial para iniciar en esto? Eso lo sabremos en breves, en forma de pequeños tips. Y vamos con el tip diario. Primero que nada, ya sea para una obra de repertorio solista o un ensamble sinfónico u orquestal, siempre es menester consultar información sobre el periodo, estilo, intención y pautas interpretativas con alguna autoridad que esté a cargo, ya sea tu docente, compañero de ensamble o director de orquesta. Con esto podemos garantizar una guía bastante detallada acerca de la obra en cuestión. Aunque averiguar información previa en el internet también puede ser muy útil para este mismo fin. Una vez que ya contamos con toda la información detallada, el segundo tip es conseguir material visual en forma de partituras para nuestro estudio posterior. Cuando las tengamos en nuestras manos, un buen consejo es analizar su escritura de manera horizontal y vertical, es decir, leer las notas musicales sin importar la duración de estas, y aplicar pautas interpretativas dinámicas o de intensidad. Posteriormente, daremos un estudio intensivo de todas las pautas interpretativas agógicas, es decir, estudiaremos las figuraciones musicales escritas con algún cambio repentino de tiempo para así poder ejecutar la obra a tiempo, valga la redundancia, y evitar desfases que provoquen que la obra musical no obtenga el resultado que esperamos. Todo esto combinado nos será de mucha utilidad para poder ejecutar una pieza musical de una manera inicial buena. Como tercer tip, siendo esto muy esencial a tener en cuenta, jamás debemos enfocarnos por conseguir un resultado de excelencia en un tiempo relativamente corto. Si tenemos este pensamiento, el tiempo invertido será mucho mayor, pero nuestra paciencia y constancia se verán muy reducidas. Es como aquel refrán muy conocido, a paso lento pero seguro. Es mejor tomarnos el tiempo necesario para ejecutar algo de calidad, ya que podremos concentrarnos en pequeños detalles que podríamos obviar con un estudio rápido. Pero ojo, siempre hay que ser estratégicos, escucharse a uno mismo y estar atento para encontrar cualquier falla grave y poderla corregir rápidamente. Esto fue el tip diario. Seguimos con más de Bach. A continuación les presentaremos el primer movimiento del tercer concierto de Brandeburgo en sol mayor. Posteriormente, nos iremos a nuestro primer corte comercial, pero volveremos con más.

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Y como se había mencionado anteriormente, uno de los tips para el montaje de una obra musical era la consulta de información previa a alguna autoridad que esté a cargo de la misma. ¿No recuerdan, amigos? Claramente, compañero Roni. Es por esta misma razón que en estos momentos les voy a presentar una entrevista realizada a la maestra y directora musical Jessica Cárdenas Ochoa, quien en la actualidad funge como directora del ensamble musical Da Capo, y nos comentará un poco sobre su carrera como directora musical y una pequeña charla sobre el montaje de obras musicales ecuatorianas y su posible similitud con obras europeas. Escuchemos. ¿Qué tal, amigos? Aquí David Rojas de Conserva la Radio y tengo conmigo a la maestra Jessica Cárdenas, quien funge como directora musical del ensamble Da Capo. ¿Qué tal, maestra Cárdenas? Para mí es un gran privilegio contar con su presencia para nuestro programa. Un saludo cordial a todos quienes hacen Conserva la Radio y a todos los oyentes. Gracias por la invitación a poder compartir un poco de nuestra actividad musical como ensamble Da Capo. Bueno, vamos a dar comienzo. El ensamble Da Capo que usted dirige, desde su fundación ha presentado obras musicales de múltiples estilos. ¿En qué obras musicales considera usted que pueden haberse dado los mayores retos a la hora de montar e interpretar? Bueno, comenzaré comentando un poco sobre lo que es Ensamble Da Capo. Es una agrupación musical que tiene como objetivo principal promover la música orquestal y de cámara, con diferentes formatos instrumentales, ya sea dúos, tríos, cuartetos, quintetos, orquesta de cuerdas, orquesta sinfónica completa, entre otros, abordando de esta forma un repertorio muy amplio y diverso para satisfacer las necesidades musicales del medio. Así como también Ensamble Da Capo dedica un espacio para la formación y aprendizaje musical, con la realización de diferentes talleres, cursos, seminarios, clases maestras, creando laboratorios de aprendizaje, con encuentros con músicos de larga trayectoria musical, tanto nacionales como internacionales. En cuanto a los retos que implica el montaje de las obras, no podría decir una o unas obras en específico. Retos hay en todas, pero lo que sí puedo señalar es que mayor reto se encuentra al momento de realizar estrenos de obras, que lo hemos venido realizando junto a Ensamble Da Capo. Por ejemplo, obras de compositores contemporáneos, sí, obras contemporáneas, ya que a veces encontramos un lenguaje nuevo. Por ejemplo, el último concierto que realizamos en diciembre del 2020 fue con obras de compositores ecuatorianos, obras de Gerardo Guevara, Jorge Oviedo, Eduardo Florencia y David Tinitana. Tres de las obras fueron estrenos, un reto, sí, pero realizado con un trabajo con alto compromiso y bueno, un disfrute total para todos quienes hacemos parte de Ensamble Da Capo. Pues me resulta para mí un lujo el poder poner nuestro sello sonoro en el estreno de estas obras de grandes compositores. Muy interesante lo que nos comenta, estimada maestra, ya que pues yo he tenido el lujo y el gusto de poder escuchar algunas de las obras interpretadas por su ensamble y que aspiro a poderlas poner en el programa. Pero bueno, continuando con la entrevista, tengo una pregunta muy interesante. ¿Usted cree posible que una obra musical ecuatoriana pueda ser ensamblada e interpretada al mismo nivel, tanto dinámico como agógico, de algunas obras académicas procedientes de Europa? Sí, por supuesto. Dentro de nuestro país tenemos a grandes compositores, por nombrar solamente a pocos y de diferentes generaciones, ¿no? Luis Humberto Salgado, Segundo Luis Moreno, Gerardo Guevara, Jorge Oviedo, David Tinitana, entre los más jóvenes, y muchos más, ¿no? Todos ellos con obras de alto nivel, que ya han sido interpretadas por diferentes orquestas y agrupaciones musicales del país, pero muchas de ellas tampoco han sido interpretadas. Entonces es responsabilidad nuestra como músicos ecuatorianos interpretar obras de nuestros compositores, pero sobre todo difundir la música del Ecuador hacia el mundo. En ese aspecto sí le comento que estoy bastante de acuerdo con usted, ya que yo como músico intérprete he tenido el gusto de ejecutar obras de los compositores que menciona usted. Pero bueno, continuemos. La siguiente pregunta es, usted como directora musical, ¿qué aspectos consideraría los más esenciales para que los músicos de su ensamble tomen muy en cuenta para empezar a trabajar una obra musical? Hay varios aspectos que los músicos tenemos que trabajar al momento del montaje de las obras. Por un lado está la preparación individual del repertorio y por otro lado está el trabajo grupal ya dentro del ensamble. La ventaja que siento que tenemos como agrupación musical es que llevamos muchos años de amistad y muchos años tocando ya juntos. Si bien es cierto, ahora estoy en calidad de directora musical, pero soy instrumentista y vengo tocando en dos orquestas de la ciudad ya muchos años, y en estas orquestas he compartido con la mayoría de los músicos de ensamble da capo. Entonces existe esa conexión entre todos y eso aporta enormemente a la música porque fluye y existe ese disfrute en conjunto. Muy interesante lo que nos comenta. Y pues bien, aquí vamos a un aspecto un poquito más personal, más íntimo. Y es lo siguiente. ¿Qué factor fue el más influyente e impactante para que usted empiece a trabajar en la dirección de orquesta y el montaje de obras académicas como carrera profesional? Bueno, comenzaré mencionando que yo soy de la ciudad de Cañar y vengo de una familia apasionada por el mundo del arte en general. En mi ciudad no existe un conservatorio y para poder realizar mis estudios dentro de un conservatorio musical implicaba realizar viajes diarios hacia la ciudad de Cuenca. Esto fue a la edad de 14 años, cuando yo ingreso al Conservatorio de Música José María Rodríguez a realizar mis estudios en violín. Este tiempo que estaba en Cuenca, luego del conservatorio solía ver un canal de televisión donde transmitían los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la ciudad. En estas transmisiones me llamaba mucho la atención la figura del director musical, a pesar de que yo no entendía mucho de qué se trataba, pues apenas estaba iniciando mis estudios musicales. Simplemente tuve el gusto. Bueno, posteriormente, ya al año 2013, ingresó a la Universidad de Cuenca a realizar mi licenciatura en ejecución instrumental en violín. Y dentro de la carrera tenemos la cátedra práctica orquestal, que todos somos parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. Ahí es cuando yo empiezo realmente a entender el mundo de la dirección orquestal, pues el director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca, el maestro William Vergara, fue también mi maestro de violín durante los años universitarios, y era él a quien yo preguntaba constantemente cosas sobre la dirección orquestal. En quinto ciclo de la carrera cursé la cátedra Fundamentos de la Dirección, que también lo dictaba el maestro Vergara, por medio de la cual obtuve ya mis primeros conocimientos de esta maravillosa profesión. Posterior a esta cátedra universitaria, pedí al maestro Vergara continuar con clases particulares dentro de este campo musical, con quien me encuentro realizando mis estudios hasta la actualidad, junto a otros maestros nacionales e internacionales. Pues decidí que la dirección orquestal sería mi profesión. Y es así como desde el 2017 vengo realizando mis estudios particulares dentro de este campo musical. Busqué maestros en el país y se podría decir que armé como mi propia escuela particular, mi propio plan de estudio particular con diferentes maestros. Hasta la actualidad me encuentro recibiendo clase con cada uno de ellos. Dentro de mis maestros están William Vergara, Jorge Oviedo, Emmanuel Ziffer, Gerardo Guevara y Tadashi Maeda, abordando los diferentes campos de la música. Y yo lo digo con mucha alegría y gratitud, que ha sido, es y será siempre un lujo recibir enseñanzas de estos grandes maestros que están comprometidos con la música. Paralelamente a mi formación particular, también me encuentro realizando mis estudios de posgrado en dirección orquestal en la Universidad Nacional de Colombia, en la maestría de dirección sinfónica, bajo la tutela del maestro Werasim Voronkov. Y constantemente me encuentro realizando cursos, asistiendo a encuentros, a diferentes seminarios de dirección orquestal. Muy interesante lo que nos comenta. Se ve que su currículum tiene bastante influencia de altas personalidades del medio nacional y también internacional. Eso es algo que todos los músicos que estamos en proceso deberíamos tomar en cuenta al menos una vez para cimentar nuestra carrera como intérpretes, cantantes o en este caso también directores de orquesta. Bueno, vamos con nuestra última pregunta y es la siguiente. ¿Qué consejos daría usted a todos los colegas músicos que desean ensamblar una obra musical para que estos tengan una interpretación perfecta? Puedo ahora decir cuatro cosas a los colegas músicos. Compromiso, trabajo profundo a detalle, perseverancia y disfrute. Con estos aspectos pueden ensamblar. Los describo. Tener un gran compromiso con la música implica una entrega total, un respeto grande por la profesión y por todo lo que implica ser un músico. Realizar un trabajo profundo sobre el repertorio que se esté abordando, un análisis a detalle, un conocimiento pleno de la obra. Perseverancia, constancia en el trabajo. Shakespeare decía, si el hombre fuera constante sería perfecto. Yo no sé si perfecto, pero sí lo más cercano a ello. Y el disfrute, porque pienso que de eso se trata la vida, del disfrute, de sentirse bien con lo que hacemos. Obviamente está ya todo el trabajo detrás que ya he mencionado. Es lo que podría decir. Una vez más, agradezco por la invitación y espero seguir compartiendo mucha música a futuro. Mi abrazo y deseo de salud y bienestar para todos ustedes y toda la gente que nos escuche. Bueno, pues de igual manera, a nombre de todo el equipo de nuestro programa, estamos muy agradecidos por su presencia. Esperamos que todos nuestros oyentes agarren lápiz y papel para escuchar estos consejos tan valiosísimos de una persona tan influyente, de altísimo valor como usted, maestra Cárdenas. Nuevamente, muchísimas gracias y pues le deseamos la mejor de las suertes. Que tenga muy buen día. Estos testimonios sin duda serán de muchísima utilidad para nuestra vasta comunidad de músicos, quienes aspiran a ser grandes intérpretes y directores de orquesta. Esperamos que hayan anotado por lo menos algo de su vasta sabiduría. Por ahora, nos iremos a nuestro segundo corte comercial, pero volveremos con más para todos ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. A continuación vamos a presentar más material musical con el cual Hasta podemos decir de manera indirecta que... Recuerda que para triunfar no es necesario tener un buen arco, sino ser un buen arquero. Aquí va una pregunta. ¿Por qué considerar a estas interpretaciones musicales que escucharemos a continuación para ser tomadas en cuenta en este segmento? Es muy simple, David, porque las interpretaciones que escucharemos a continuación provienen de algunos de nuestros estudiantes del conservatorio, quienes, iniciando como alumnos, han solidificado una carrera naciente como los próximos músicos que llegarán hacia lo más alto como intérpretes y compositores. Así es, Ronnie, y daremos introducción con nuestro colega Joseph Villagrán, quien nos interpretará una obra del compositor Eduardo Florencia, titulada Pasillo Opus número 32. A continuación, vamos a presentar una obra musical escrita por el compositor Martín Villacís e interpretada por Marco Quinche en la flauta traversa, Gabriel Mejía en el clarinete y Angélica Wong en el piano, titulada Micropiezas Modales, en su primer y segundo movimiento. Último, pero no menos importante, presentaremos a otro de nuestros alumnos, quien nos deleitará con una obra insignia del mítico contrabajista italiano Giovanni Bottesini. Les dejamos con Javier Rosero con su elegía número 1 en Do mayor. Thank you.